Estamos ya ahí en comunicación telefónica para que nos cuente qué pasa con el IES de La Paz y el IES de San Martín con la senadora provincial Cristina Gómez. Hola Cristina, ¿cómo estás? Acá Lucas, Angelita y Silvia, te saludamos desde La Mosquitera. Hola, buen día a todos. Buen día. Y a toda la audiencia también. Sí, buenos días. Sí. Queríamos charlar un ratito con vos para que nos profundices más cuál es la situación que están viviendo ahí en la zona este de nuestra provincia respecto a esto que estábamos charlando. El tema de los Bueno, mira, IES. sí, la verdad que es preocupante la situación que está viviendo la educación, junto con la salud y con otros servicios básicos que necesita la provincia. En el caso del interior de la provincia, esto suele ser fundamental para el desarrollo y el crecimiento de nuestra comunidad, ¿no? El acceso a la salud, hemos perdido el acceso a la justicia y ahora también estamos perdiendo, parece, el acceso, o está en carpeta, perder el acceso a la educación, ¿no? Nada menos. Nosotros, yo hace bastante, ya hace como un año y medio atrás, cuando recién entré a la gestión de senadora, hablé con la gente de superior y bueno, ya yo noté que había una intención de fusionar y es de bueno, acá parece que los Excel cuentan más que las personas, ¿no? En ese momento mi pedido era que se regularizara la situación del Instituto de La Paz, porque era el único instituto que después de la pandemia no llamó a elecciones de consejo directivo. Y nunca lo hizo. Lo que tenemos es un rector que está colocado irregularmente en sus funciones, porque todos los institutos después de la pandemia regularizaron la situación en cuanto a las elecciones, Claro. pero no pasó eso con el de La Paz. Bueno, después de charlar más esta situación con la gente de superior, nosotros yo empecé a dudar de que cuál iba a ser el futuro del instituto. Esperamos bastante, pero después nos dimos cuenta que, bueno, que no había intenciones de llamar a elecciones ni regularizar la situación del Instituto de La Paz. Entonces pedimos a través del Senado de un pedido de informe que se me informara a mí y a toda la comunidad de La Paz por qué esta situación irregular seguía existiendo en La Paz. Y bueno, a todo esto, a los pocos días también, el rector se reúne con el bloque de la Unión Cívica Radical y superior en La Paz, no está el intendente, no están los alumnos, no están los profesores, y le manifiesta que hay una intención de fusionar nuestro instituto con el de San Martín. En su momento se pensaba La Paz Santa Rosa, bueno, ahí surgió La Paz San Martín. Si bien esto ha sido desmentido, pero muy de una manera no muy poco clara, digamos, por el ministro y por superior, de que esto no, que lo van a fortalecer, que vamos a tener más carrera, yo, y después de haber recibido la semana pasada, junto con el senador Félix González, presentamos otro pedido de informe, que se suspendían las elecciones en todos los institutos, porque había una modernización del sistema, una nueva forma de manejarse con los IES, entonces iban a suspender las elecciones, cuando en una cosa no tiene nada que ver con la otra. Claro, pero te iba a bueno, preguntar, ahí pero, nos hizo, ¿qué tiene que ver? Nos hizo mucho ruido eso, Y así sí. Que inmediatamente elaboramos un pedido de informe ante, bueno, La Paz no tiene elecciones, hace muchos años de rector, pero tampoco ahora se le suspende a todos los institutos de la provincia, entre que el de La Paz, que estamos pidiendo que se regularice, seguiría sin consejo directivo. La verdad es que es muy grave lo que está pasando y este avasallamiento de los procesos democráticos de las instituciones autónomas es grave. Entonces, estamos preocupados. Y estamos preocupados por la suerte también de nuestro instituto, que le ha dado la posibilidad de un ascenso social a más de 1.500 paceños a lo largo de estos 40 años. Si el problema es la matrícula, La Paz es un departamento muy chico, entonces está bien la matrícula que tiene, y teniendo en cuenta que en estos últimos años, por parte del rector, ha habido un vaciamiento y una intencionalidad en esto. Cristina, te interrumpo un segundito para preguntarte y para aclararle a la audiencia. Estamos hablando del Instituto de Educación Superior 9005 Fidela Amparam. Sí, de La Paz. Bien, exacto. De La Paz. Y les aclaramos también a quienes nos escuchan que cuando vos hablas de matrícula, Sabemos que estamos hablando de la cantidad de estudiantes que están registrados, que están inscriptos para las carreras que se dictan en esos institutos, pero que esa matrícula, por supuesto, no puede ser la misma de un IES que funciona acá en el Gran Mendoza, donde la población es muchísimo más alta, que de un IES que funciona en La Paz. Sin embargo, desde esta gestión provincial que estamos, ya desde Suárez, ocurrió que unificaron la cantidad de matrícula en todos los institutos de educación superior de la provincia y que si no llegaban a tal cantidad de inscriptos, les cerraban las carreras. ¿Verdad? Sí, exactamente. Y exactamente. No es lo mismo, digamos, que se inscriban 30 personas para estudiar en un IES acá enfrente de la Plaza Independencia, a que se inscriban 30 personas en el IES de La Paz. Por lo tanto, ahí ya arrancamos de una cuestión mal, injusta, inequitativa, digamos, porque no es la misma la población. Y ahora, además de eso, lo que están queriendo hacer es, no se sabe bien por lo que vos nos contás, pero pareciera que están queriendo cerrar esa locación de La Paz, donde la gente que está ahí cerquita del centro de La Paz puede ir a estudiar y a generar un futuro, y que esa gente tenga que trasladarse hasta San Martín. ¿Es así? Exactamente. Las personas que nosotros, entre las que yo me cuento, hemos logrado estudiar en esos institutos, muchas de ellas tienen familia, tienen trabajo, se hacen un tiempo, acomodan sus horarios en los trabajos para poder asistir. Es decir, trasladarse a San Martín lleva más o menos una hora y media de ida o una hora y media de vuelta, porque también tenés que ver que tengas la frecuencia para salir, claro, y venir y volver. A veces hay que esperar horas en la terminal. El costo esto, del pasaje. Es injusto. El costo del pasaje, injusto con el interior de la provincia. No le está pasando solo a La Paz, le pasa al interior, que ninguna gestión provincial parece mirar el desarrollo del interior de la provincia. Y nos damos cuenta en todo. Nosotros ahora, para ir a hacer una denuncia, tenemos que trasladarnos a Santa Rosa o hacerlo de manera online ante una máquina. Es decir, no, es totalmente injusto todo. Para tener asistencia médica también nos pasa lo mismo, y ahora tremendo, con la educación, claro, también. Es totalmente injusto lo que está pasando, y es no medirnos. Acá el compañero Félix siempre dice ciudadanos de segunda, ¿eh? Cuando tratan a los de Corralito, no igual que los del centro de Guaymallén, ciudadanos de segunda. Parece que para este gobierno hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Claro. Nosotros entraríamos en la segunda categoría, ¿no? Si hay que recortar, recortemos en La Paz, recortemos en las oficinas fiscales del interior, recortemos por ahí, pero no es justo, y bueno, esto es a lo que nosotros queremos tratar de evitar, ¿no? Sí, la verdad y que... Y esto de la suspensión... Sí, te escucho. ...de las elecciones no ha hecho muchísimo ruido, porque, bueno, también, digo, como legisladora, seguramente van a mandar algo a la legislatura para ir por el avasallamiento de la autonomía de los terciarios, ¿no? Y ustedes, discúlpame, Cristina, ¿con qué autoridades o con qué instituciones han podido establecer un diálogo para hacer este reclamo? Porque la verdad que es muy grave que no haya un proceso democrático, que se hayan suspendido. No sé, ¿con qué fundamento lo han hecho? Me imagino que habrán dado algún tipo de explicación a las comunidades. Mira, yo hace 20 días, porque eso todavía no pasaba en todos los institutos, hace 20 días yo ingresé un pedido de informe donde le solicitaba al ministro mi informe por qué La Paz no regulariza su situación en cuanto a la elección de su consejo directivo. Algo que todavía estoy esperando. ¿No te han contestado? Con superior, no me han contestado. Tienen 15 días para contestar, ya van 20 casi. Entonces, pero sacan esta resolución en el medio, que supongo que es lo que me van a mandar a mí también, de la cual yo me entero y me mandan, no ellos, de manera extraoficial alguien, esto de que en realidad, bueno, no va a haber en La Paz tampoco, vamos a seguir igual, y tampoco va a haber en ningún instituto más, se suspende hasta que, bueno, hagan estas modificaciones que yo creo que tiene que incluir esto de las fusiones, de la modernización, de un modelo más dinámico, le llaman ellos. Bueno, dinámico para ellos, o sea, no es dinámico para el pueblo del interior. Pero Cristina, y el Instituto de La Paz, aparte, sí. Vos también en tu título de base sos docente. Es como si sí, en una escuela, en una escuela cualquiera de cualquier nivel, porque haya una reforma educativa como la ha habido a lo largo de la historia de nuestra educación en nuestro país, se suspendieran las clases durante los meses que dura la reforma, porque estamos pensando en una reforma para hacer más dinámica y más moderna las escuelas. Es una locura, o sea, ¿cómo van a suspender los procesos democráticos porque estén pensando en una reforma? O sea, se cae el argumento por sí mismo. Sí, yo creo que también tenemos que estar en todos los CIEs de la provincia atentos a esto, porque ¿qué es lo que se viene detrás de esta Claro. suspensión, de este proceso democrático? Tenemos que estar también, y porque los institutos de nivel superior, en el caso de La Paz, forman parte de la idiosincrasia del pueblo y de la cultura y del sentido de pertenencia. Nosotros a nuestro instituto, la verdad que lo queremos y nos sentimos que gracias a esa institución, muchos de nosotros hoy puedes ir más allá de lo que son los salarios y todo esto, tener una carrera, tener un título, algo que nunca hubiéramos podido lograr muchos de nosotros si no fuera por ese instituto. Y porque Claro. mucha gente, igual la matrícula cayó porque él, en realidad, su rector no dejó que promocionaran las carreras, ni que fueran a las escuelas, ni que fuera, como Ah, fue bueno. siempre el Instituto de La Paz, un instituto de puertas abiertas, un instituto que estaba en todos los actos, un instituto que hacía promoción de sus carreras, que visitaba las escuelas secundarias, que visitaba las escuelas secundarias de los otros departamentos aledaños. Entonces, si todo eso no se da, hay una intención, en el caso de La Paz más específica, de ir vaciando la institución para después decir, mire, no, tenemos matrícula, no, no hay interés, hay que cerrarlo, hay que unirlo al de San Martín porque es un costo grandísimo esto. Porque parece que todo se piensa en función de los costos, de los Excel, de los números, y no en función de la gente. ¿Va? Ojalá algún día tengamos políticos que piensen en la gente y no tanto en los costos ni en que les cierren los números, Es ¿no? que en realidad la educación nunca es un costo, siempre es una inversión, todos los recursos Exactamente, que se colocan en exactamente, pero educación. bueno. Y lo que vos estás diciendo es tan real, pero bueno, hubieron gestiones que abrieron institutos de educación superior en todos los departamentos de Sí, nuestra provincia sí, sí, en sí, sí, otros años. sí. Y bueno, lo que vos estás relatando, por ejemplo, es calcado lo que pasa en Lavalle, que nosotros lo tenemos acá cerquita de Guaymallén. En Lavalle han pasado por estos mismos procesos que vos relatás, ¿no? De ponerles trabas, tienen que tener tantos estudiantes inscritos si no te cierro la carrera. De hecho, han cerrado algunas carreras, por ejemplo, la de comunicación social, la han tenido que Sí, encerrar en también nos han Lavalle. cerrado carreras a nosotros. Claro. Entonces, Sí. digamos, es algo que nos hace ruido porque no es algo que pasa solamente, por decirte, en un departamento, sino que parece que hay algo ya planificado con antelación, porque en todos los departamentos de la provincia está ocurriendo, porque no pasa solamente con las ofertas de educación superior, donde la gente va porque quiere tener una carrera a futuro, porque les es muy difícil trasladarse por el micro, por el tiempo, por el costo, hasta los centros urbanos para estudiar, una persona que tiene que trabajar y tiene que estudiar, ¿cómo hace para viajar hasta Mendoza a estudiar si vive a 100 kilómetros, ¿no? Entonces, todo esto Exactamente. atenta contra la educación en general y eso es aún más preocupante. Sí, así que bueno, yo te cuento también que en La Paz estamos movilizándonos y estamos atentos a esto. Hicimos una recolección de firmas que para La Paz es muchísimo, más de 1.100 personas están firmando todavía. Les he pedido que sigan firmando esta petición de que no se cierre el 10 de La Paz. Y también estamos con charlas porque la gente por ahí desconoce la forma en la que Claro. se manejan los institutos. Y bueno, hay que formar a la comunidad también y hay que informarla acerca de esto y de la importancia que es tener un consejo directivo y no un rector que es ilegítimo, puesto de una mano a dedo en el lugar que está, para poder decidir quién coordina carreras, quién hace esto, quién hace el otro, evalúa, no le rinde cuentas a nadie porque no tiene consejo directivo. Entonces, todas estas cosas está bueno que la gente lo conozca. Y hoy en la tarde tenemos una reunión en La Paz, donde vamos a explayarnos en esta información, sobre todo de cómo se manejan los institutos y la importancia que tienen estas instituciones que son autónomas y democráticas. Bien, Angelita. Muchas gracias a Cristina Gómez por el tiempo y no sé si quieren agregar algo que nos haya quedado en el tintero, que se nos haya escapado en esta conversa. No, yo le quiero pedir a mi pueblo y especialmente a toda la comunidad, a todos los mendocinos que defendamos las instituciones de educación. que una institución de educación así tenga un alumno ya vale la pena que exista. Entonces empecemos a pensar más en la importancia que tiene la educación en la provincia y que dejemos de pensar en que los números tienen que cerrar y que la única forma de salvarla es que la comunidad se involucre con las instituciones, han cerrado no solamente esto, han cerrado CCT, han cerrado un montón de aulas, han sacado horas de algunos establecimientos educativos. Entonces, bueno, yo creo que cuando la comunidad se involucra, bueno, ya es una forma de defender las instituciones, que se involucre con la escuela que tiene al lado, con el instituto que tiene cerca, porque realmente de eso depende el crecimiento de las comunidades en las que vive. Bueno, Cristina, muchas gracias. Sabés que cuentan con La Mosquitera para lo que necesiten difundir. Estamos acá defendiendo la educación pública. Exactamente, defendiendo la educación pública siempre. Gracias y un abrazo enorme y un saludo a la audiencia.